www.orquestodromo.com.ar, el sitio web de la Unión de Orquestas Típicas. Actualidad de las orquestas, festivales, noticias. orquestodromo.com.ar, el portal de la UOT. .com.ar, www.orquestodromo.com.ar, el portal de la UOT. Actualidad de las orquestas, festivales, noticias. orquestodromo.com.ar, el portal de la UOT. Agenda. Chequea la infraestructura expuesta en un Martes 10 de junio, Karina Biorlegui y los primos Gavino estarán en Notorious, Avenida Callao 966, 9 y media de la noche es el show. No tengo la entrada, pero no debe bajar de 15 pesos. Miércoles 11 de junio, dúo Ranas en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Es la última oportunidad para ver al dúo Ranas porque ya regresa a la Orquesta Típica de la Fronte. Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos. A las 10 de la noche, Ariel Prat, nuestro inminente invitado, estará en el Torcuato Tasso, defensa 15.75, la entrada 25 pesos a las 10 de la noche, y repite también el próximo miércoles, o sea, el 18 de junio. Jueves 12 de junio, Agua Pesada estará en Milonga Independencia, en Independencia 572, entrada 8 pesos a las 12 de la noche. El viernes 13 de junio, Bares Notables presenta a la Fonola Porteña, ahí se dice así, Fonola Porteña, en El Progreso, Avenida Montes de Oca 1700, entrada gratis a las 8 de la noche. Agua Pesada estará el viernes, pero en el Yuna, Avenida Córdoba 2445, primer piso, entrada gratis a las 8 de la noche también. Y Cucusa Castielo con Moscato Luna tendrá como invitados a Horacio Avilano y Marisa Vázquez. Será en el bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida La Pampa. Entrada 18 pesos a las 9 y media de la noche. Dolores Solá estará en el bar El Nacional, Estados Unidos 308, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. El día sábado 14 de junio, Ariel Prat estará en la Casa de la Cultura, en el Salón Dorado, Avenida de Mayo 575, primer piso, entrada gratis a las 2 de la tarde, y vuelve a estar el domingo a esa hora. El Tango Criollo Club presenta en La Plata a El Yotivenco, Hemisferio 7:42, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y La Fierro estará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 12 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Señor Pamela se cansó y pegó la vuelta, la misma noche que cargó su última cruz, y melancólico se puso a hacer la cuenta de los tamangos que gastó por Godecruz. Cayó de pronto frente a aquel portón de hierro donde comentan que una vez murió de pie un compadrito que ensartaron en el fierro de una púa con caprichos de mujer. Señor Pamela encomendó su cuerpo al cielo y los fantasmas de Palermo en un zaguán, acribillándolo a viabazos en el pelo, lo embadurnaron con glostora y alquitrán. En una fonda de San Telmo los domingos, con una estampa renovada de varón, cantando tangos se entretienen los tilingos, porque Pamela hoy ha vuelto a ser Ramón. Todos hablan de Ramón el Pardo Alsina, sin sospechar aquella historia del zaguán. Pensar que aquel que ayer nomás era una mina, hoy es la gola más prosapia del Botán. Ya no lo vieron nunca más por las esquinas, ni regresó por Guatemala y Godoy Cruz. Hoy usa smoking y se peina la gomina, se rechifló de los esmaltes y del rouge. ¿Cómo no iba a rechiflarse de la yeca, de las viandungas, de la yuta y el vaca, de los tornillos del invierno y los babiecas que por la crisis ya no pueden gatillar? Cuando Pamela o el mentado Pardo Alsina entona triste, malevagio, ventarrón, la gente dice que a Ramón le sobra esquina y que da envidia ser tan macho y tan varón. Pamela se cansó y pegó la vuelta la misma noche que cargó su última cruz, y melancólico se puso a hacer la cuenta de los tamangos que gastó por Godoy Cruz. En una fonda de San Telmo los domingos, con una estampa renovada de varón, cantando tangos entretiene a los tilingos, porque Pamela hoy ha vuelto a ser Ramón. De Schwarzman y Pratt escuchábamos Señor Pamela, cantaban Ariel Pratt y María Volonté. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cantante, compositor, juglar, negro y murguero. Nació en 1960 en la ciudad de Buenos Aires y actualmente está radicado en España, donde propaga su tango milonga de corte murguero. Lleva editado 5 discos y ha colaborado también en producciones de artistas y grupos como Bertolt Bergarabat, Juan Carlos Cáceres y León Gieco. Está con nosotros, recién llegado desde España, y lo presentamos ante ustedes, Ariel Pratt, o más conocido por su madre Amanda como Roberto Ariel Martorelli. Ariel Pratt, bienvenido a Fractura Expuesta. Bueno, muchas gracias por recibirme de esta manera. Estoy emocionado. Se me están haciendo los recasando el pañuelo, el carilina. Toma. Gracias. Bueno, recién llegado. Sí. ¿A qué hora llegaste a Buenos Aires? Hoy, esta mañana llegué a las 6:45. Llegué, en plena. Llegué bien, la verdad que llegué bien. Sí. ¿En condiciones? Sí, sí, en condiciones de festejar. Ahora... Sí, en condiciones de festejar con ya con un mensaje que decía que habíamos salido campeones. Así que un claro. Saludo a todos. Bueno, el tema es el siguiente, vamos a poner un poquito en contexto. Sí. Ariel, Roberto Martorelli, más conocido como Ariel Pratt, es hincha de River, da casi asco lo hincha de River que es. Vino munido de una remera del año 1930, en realidad es un diseño de 1930 que... Una réplica que alguna empresa que no veo, el nombre no está sponsoriada. Esto es producto nacional, criollo. Y popular. Bueno, es una camisa que tiene una banda cruzada, que tiene muy bonitamente, ¿cómo se dice? Bordada. Bordado, claro, en español. No lo bordó Lidia, pero está bordado. No lo bordó Lidia Borda, que está para otras cosas. Pero bueno, es hermosa la remera, lástima que es de River. La casaca. Sí, la casaca. Bueno, y ha llegado hoy mismo de España. Confesó hace segundos que para él son las 4 de la mañana en este momento. Sí. Porque si bien él está en otra tierra, en la suya, en Buenos Aires, siendo las 23:13, para él sigue en España. Así que, todavía sigo, sí. No entiende nada, así que yo le quiero decir que llamen al 4382-9327, pregunten lo que quieran, que hoy. Que alguien me explique de qué se trata todo. Vamos a orientar a Ariel Pratt. Lo estuvimos mareando recién en un patio que tenemos aquí al lado del estudio y está aquí sentado, así que la primera pregunta. Ariel, así a boca de jarro. Sí, estás presentando Negro y Murguero, es la segunda visita que haces al país. Sí. Estás radicado en España, o sea, ya viniste a presentarlo oficialmente, ahora es la segunda visita. Cuando uno viene por segunda vez a presentar el mismo material, ¿con qué viene? O sea, ¿con qué carga viene distinta? Si es que es distinta o es siempre la misma. Claro, gana que se repita. Uno cuando vuelve, ¿viste? A veces puede volver para tropezar con la misma piedra. En este caso, uno vuelve a, en realidad, abrazarse un poco con las piedras del camino, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, poéticamente. Demostrando que la transhumancia es productiva, es real y que no pasa el tiempo, digamos, ¿no? Porque en realidad todo el material que está en Negro Murguero tengo muchas ganas de seguir cantándolo. Hay canciones que en Europa no las canto, pero no porque no quepan, sino porque a veces hay que hacer un repertorio que tiene que ver con la trayectoria de uno para mostrar a públicos nuevos y a veces sacas temas, qué sé yo, por ejemplo, Bailaba Delia, la milonga que le hice a mi abuela, no la estoy tocando y es una lástima por ahora, y acá no me la hora de cantarla, Las Pibas de Urquiza, por ejemplo. ¿Qué ahora, porque Bailaba Delia es muy sentida, es una letra incluso que bueno, atraviesa las fronteras claramente, es una historia de vida. Sí, sí, la historia, aparte de la cual están involucradas muchas mujeres, más allá de mi abuela. No solo las mujeres de mi familia, sino las mujeres de ese barrio, de otros barrios, ¿no? Qué sé yo, hay que escuchar el tema. Y bueno, si lo vemos, podemos escucharlo. Sí, bueno. Me estaban pidiendo que elija algún tema y ahora salió así solito, ¿viste? El tema. Y bueno, y eso está dentro de parte de toda esta movida. Vengo de una agenda agitada, ¿no? Realmente. Ariel, sí. ¿Hay temas que solamente puedes hacer acá en Buenos Aires? ¿O que te sale mucho más hacer acá en Buenos Aires? Mira, que en España o allá en Europa. Hay temas que, por ejemplo, cuestan menos, paradójicamente, hacerlos en Francia que en España. En España a veces parece que tenés que explicar más las cosas. El idioma a veces claro. El español a veces es. Para el argentino es una barrera, a veces, ¿no? El idioma español o el ser español. El idioma y el ser español, digamos, ¿no? Sin embargo, no me quejo, para nada. Pero sí hay que elegir mucho más cautelosamente el repertorio que lo que uno va a hacer en Francia. En Francia uno es más libre, puede hacer todo lo que tenga que hacer, que será escuchado con curiosidad. Como en España se necesita a veces saber de qué se trata algo, o que se lo hayan vendido. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que estás viviendo en España? Perdón. Acá también pasa eso. Perdón. Tenés un poquito de agua, acá sí. Es muy poquita. Acá, mira, acá tengo, ya está tiene el programa de Héctor Sánchez de la mañana, ¿no? Sí, pero de Héctor Sánchez, este agua es también de cuando se inauguró la radio. Comunicamos a Héctor Sánchez que va a tener un mensaje pegado en la pared de parte del señor Ariel. Con cariño, con mucho cariño. Ariel Prat, esperemos un regalo para él. Chicos, muchas gracias. Bueno, ¿en qué quedamos? Con el agua, porque estaba hablando de la Expo, ¿no? El agua de Zaragoza, ¿no? No, estabas hablando de los temas que allá presentás y que acá no podés. Ah, sí, bueno. No, y un poco a veces sí pasa eso, que qué sé yo, en España la cosa tiene otro tiempo, otro ritmo, ¿no? A mí me costó mucho afianzarme en España. En los últimos años estoy así teniendo más o menos un recorrido que tiene más que ver con el proyecto y con lo que hago. Volver a graduarse, decís, en Trasplantados de Madrid. Sí, claro. Bueno, eso pasa más que todo en los Trasplantados de Madrid. Uno lo que habla es de la diáspora, ¿no? Del tipo que tiene que volver a rendir, ¿no? Muchas cosas, no solo esquina, sino también familia, propiedad, o no. Y otros tipos de imaginarios que se tiene del argentino afuera, una discriminación incluso positiva a veces, ¿no? Qué sé yo, decirte, ustedes no son como los demás por los latinoamericanos, ¿viste? Sí. Sin embargo, bueno, acá te subís un taxi y te vas a Plaza 11 y un día le dice a alguien que me venía a visitar a la casa de Diego, decía, donde estoy ahí parando, le dice, cuidado que está lleno de latinoamericanos, me decía, exista, ¿no? Bueno, entonces en España pasa algo parecido. Pero bueno, ¿hace cuánto tiempo estás en España? Y hace unos añitos ya, que iba y venía. Bueno, después me fui quedando, fui dejando cepillo de dientes. Después llevé los calzoncillos, ya después dije que me los borde. Sí. Estás en Huelva. Estaría los huevos para afuera, sí. No, en Huesca. Huesca. Creí que vas a hacer un chiste por lo del. No quiero llegar a cuál puede ser el chiste de Huesca. Huelva. ¿Dónde estás en Huesca? Huesca, sí. Sí, perfecto. Bueno, Chile más fino me parece más peligroso. Sí. Bueno, estamos con Ariel Prat. Vamos a seguir escuchando parte de su producción discográfica. 4382-9327. 1154-382-9327 para dejar un mensaje en el contestador telefónico. Tenemos algunos mensajes por ahí, Germán, como para leer. Bueno, Vicente de Palermo. Seco y enfermo. Un abrazo riverplatense. Sí, señor. Murguero y peronista a Ariel. Ese Vicente. Ese Vicente me suena, ¿eh? Eso me parece que es el Tano Vicente, creo. Sigfrido Pastor Jiménez de Barracas, ¿te suena? ¿Sigfrido o Sufrido? Sigfrido. Ah, sí. ¿Te suena? Sí, me suena, Sigfrido. Me parece que era el que hizo el póster del Che Guevara. Sí, que se radicó en Barracas. Pregunta, ¿qué es de la vida de René Houseman? Esto estimo yo trazando paralelos con el parecido físico de esta noche de Ariel Prat con el loco Mariano de la Libera. Y seguirá intentando desbordar por la raya, me imagino. Y creo que sigue desbordando. Ariel Prat va a estar en el Tazo. Este miércoles 11 de junio, defensa 15.75, entrada 25 pesos a las 10 de la noche, y también el sábado y el domingo en la Casa de la Cultura del gobierno. En el patio de la Casa de la Cultura. En el patio. Sí. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Dorado, Avenida de Mayo 575, es el primer piso. El sí. patio está en el primer piso, la entrada gratis a las 2 de la tarde. ¿Qué les parece si escuchamos algo de Negro y Murguero? Yo había seleccionado El Zurdito. Dale. No es muy tango, papá, pero ¿te parece? Tiene que ver, pero a ver, ¿qué es el tango? Esto lo dejamos para después de la tanda, ¿te parece? Por supuesto. Un corte y volvemos. El Zurdito, que habla de Messi, ¿no? Sí, sí. Claramente. Zapatillas, tal vez hasta Navidad. Él sabe con claridad que aunque invente maravillas, ni pidiendo de rodillas, ni trayendo buenas notas, se van a quedar bien rotas. Aunque no falte puchero, será un camino sincero, con triunfos y con derrotas. No hay manera de frenarlo, dice la vieja otra doña. Vuelve siempre hecho una roña y a las 9 hay que llamarlo. En la calle hay que buscarlo, ya después de los deberes. Métele que son pasteles y mi marido es total. Lo lleva a la capital a que lo prueben el jueves. Bueno, el Zurdito se queda, tendría que crecer más, le vamos a hacer nomás, para que encaje la rueda, no importa que usted no pueda, corre por cuenta del club. Este pibe llegará, mañana ya lo verá, tan fuerte como un hombro. Ahí va el Zurdito apilando, tanto penas como marcas, revolotean los garcas que se imaginan ganando, lo que nunca laburando, pero el padre que acompaña, sabe tener la calaña, y aunque no sobre la guita, no será el quien permita su vuelo a la telaraña. Sueño ya es la primera, la camiseta querida, el primer gol, la corrida, gritarlo de qué manera, para quemar en la hoguera las zapatillas gastadas, iluminar las mañanas en otro barrio quisiera, donde la vieja pudiera sin miedo abrir la ventana. Bueno, el Zurdito se queda, tendría que crecer más, le vamos a hacerlo más, para que encaje la rueda, no importa que usted no pueda, corre. tan fuerte como un ombú. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Cuestionario Fractura Expuesta, en este caso Ariel Prat se va a someter a él, pero antes algunos mensajes que fueron llegando al 43829327, mensajes al contestador automático, personal del Hospital Garraham, muy bueno el programa, saludos por el Día del Periodista, gracias. Y el tango joven nos escucha en el Hospital Garraham. Uh-huh. ¿El tango joven en el Hospital Garraham? Bueno, ¿en qué momento está? Sí. Urgencias. No, el tango joven es... internado, ¿no? Sí, pero el tema es el siguiente, el público joven del tango nos escucha en el Hospital Garraham. Nosotros a ellos le probemos tango. Muy bien, y después a Rubén Fojo de Mataderos. Rubén, todas las preguntas, a veces se nos hace complicado responder las preguntas o muchas de las preguntas que nos hacen los oyentes, de manera que tenemos una alternativa que es el correo electrónico Fractura. Si tenés acceso a una computadora y a internet, si tenés acceso a un correo electrónico, nos podés mandar todas las dudas y todos los mensajes a fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Ahí podemos conversar en otro momento con mucho más tiempo todas las cuestiones que vos querés conversar con nosotros, siempre y cuando tengas acceso a internet. Bueno, estamos en el Tangomatic. Un tangomatic, un ludomatic reformado por la producción de Fractura Expuesta. 6 preguntas, un dado con siempre, 6 caras. Sale el mismo número. No, mira, lo va a comprobar, ahí salió el señor. 3, ahí salió el 1, ahí salió el 5, ahí salió el 3, ahí salió el 3, ahí salió el 3. Estás dando mi número, está dando mi número, bueno, de teléfono. Mira que bien. Bueno, el tangomatic ve el futuro. Mira, Ariel Prat, pues, ¿sí? ¿Dedito o palma? Como vos te guste. Palma, ¿cuál? ¿El central? Sí, el negro palma. El negro palma. Me gustaba más Dimeola. Alimeola. Bueno, pregunta número 4. Defina el tango electrónico. Si no, retrocedo 2 pasos. Me falta energía. ¿A usted o al tango electrónico? ¿A usted para definir el tango electrónico o al tango electrónico le falta energía? No sea suspicaz. Está vago. No, realmente hay cosas que me gustan, ¿eh? Sí. Hay cosas que te gustan. Sí, hay cosas que me gustan que están bien hechas. A ver, vos venís de España. Sí, sos de acá, no sé si pasás por Florida o Lavalle. Cuando venís. Difícil. Entonces, tira de vuelta, porque es una pregunta que la refiere a... ¿De quién son los discos que se escuchan a lo largo de la peatonal? Que nunca nadie se los adjudica. ¿De qué grupo de tango electrónico? O de tango, de quien sea. ¿Qué músico hace esos discos? Nadie se los adjudica. Vos preguntás, no saben. Es una... El 3. La mafia del tango electrónico. Pregunta número 3, responde el cuestionario Tangomatic Ariel Prat. Siendo 23-28, última pregunta del cuestionario Tangomatic. Tan pronto, che. Del Tangomatic, papá. Ah, el Tangomatic. Tranquilo, lo bueno y breve. 2 veces eso más. Eso me dicen siempre. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuál de los 3 personajes que siguen son más tangueros? Sí. ¿Javier Calamaro, Roberto Piazza o Alejandro Apo? Alejandro Apo. ¿Alejandro Apo? Sí, señor. ¿Te gustan los poemas de Alejandro Apo? Me gusta Alejandro Apo. ¿Puedo hacer la pregunta 0 del cuestionario? Sí. Ahí lo decía el señor locutor. ¿Conoce Puente La Noria, Ariel Prat? Sí, señor. De derecho y del revés, y de antes y después. Y ahora se hizo uno al costado, digamos, ¿eh? Quiero comentarle por si... Sí, bueno, iba también... Yo soy ir a la salada, por ejemplo. Claro, ¿no? Bueno. A la pileta. Sí, que nos metíamos en esos neumáticos con una especie de red... Que había que pisar un coso de madera, que no sé, parecía una cosa rara. Nunca supe decir agua salada o que me daban mucha cerveza, pero está bueno. Ariel, ya que no definís el tango electrónico, definí el tango negro. El prototango, sé yo, tango... Tango del Génesis. Uno de los Génesis, uno Génesis importantísimo, para sobre todo para danza, ¿no? Más que muchos, no sé, mucha gente anda por el mundo. Bueno, está la cosa hoy, la orden, la secta del zapatito de charol y la milonga del Frank, ¿no? Parece que hay una milonga del Frank y bajan y ya saben bailar, o ser profesores, son profesores, sí, ya son... Ya somos todos profesores. Sí, bueno, es mucho... Lo tuyo es tangos negros, vos siempre hablas de que son murga porteña y tango negro. Sí, tango milonga de corte murguero, esa es la definición correcta. Tango milonga de corte murguero viene, lo voy a comentar, ya que estamos acá en plan... conservador. De cómo se dice. Desaznar. Desaznar José María. De José María, sí, que lo diría en inglés. Que diría. Sí. O sea, bueno, pero. Tiger Negro. Bueno, no, las orquestas, ¿no? Los 30, 40 tomaban un nombre que era para diferenciarse de la Guardia Vieja, que era tango milonga de corte moderno. Y un día estábamos en París con Cáceres, jodiendo, tocando, zanateando un poco en Montmartre, en el atelier del viejo, y salió, bueno, se me ocurrió a mí decir, nosotros hacemos tango milonga de corte murguero. Y bueno, realmente fue difícil, como porque qué sé yo, y aparte hace bien a veces definir un poco, porque se necesita. Ahora con eso de las definiciones llegan las noticias, ahora vamos a conversar, vamos a seguir con eso. De Buenanote, que definió muy bien, ayer. Déjame. Estamos con vos. Estás en La Voz de las Madres. Noticias en La Voz de las Madres. Amenazan a familiares de testigos de la causa ESMA. El hecho que recién trascendió hoy ocurrió el pasado 1 de junio en el domicilio de Perla y Adolfo Mango. Los intrusos hicieron notar que conocían los movimientos del hijo del matrimonio, que es testigo presencial del procedimiento conocido como el secuestro de la iglesia Santa Cruz. El 8 y 10 de diciembre de 1977, un grupo de tareas de la Marina secuestró a tres madres fundadoras de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y un grupo de familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos. Rendirán un homenaje al Che Guevara al cumplirse el 80 aniversario de su natalicio. Las actividades centrales serán entre el 13 y 15 de junio próximos en la ciudad de Rosario. El próximo viernes será la apertura en el Teatro El Círculo, el sábado se inaugurará la plaza y la estatua del Che, y el domingo habrá un recital en el Parque Nacional a la Bandera. La escultura del Che, realizada por el artista plástico Cerneri, llegó a Rosario el pasado domingo en barco, tras una travesía por el río Paraná desde la ciudad de Buenos Aires. El mundo. Chile, un grupo de represores fue condenado por secuestros ocurridos en 1973. El juez Fernando Carreño Ortega dictó 8 años de prisión a 7 oficiales y suboficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile. Es por haber sido coautores del secuestro, tortura y desaparición de 2 militantes de izquierda en 1973. Se trata del comandante del grupo de la Fuerza y jefe de la base Maquehue, Leonardo Reyes Herrera, y el comandante de escuadrilla Luis Soto Pinto. También fueron condenados el oficial Heriberto Pereira Rojas y los suboficiales Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Jorge Valdebenito Isler y Enrique Rebolledo Sotelo. Tras anunciar la decisión, el magistrado ordenó la inmediata detención de los uniformados, quienes cumplían funciones en la base aérea ubicada en la ciudad de Temuco. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 77%, a la hora en todo el país, 23:33 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres, escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530. La primera de la izquierda. Libertad a los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Ya salió Revista Sudestada número 69. En esta edición, El Socialismo según Roberto Arlt. Una mirada a las ideas políticas del escritor argentino. Opinan Ricardo Piglia, Mirta Arlt, Mario Golobov y Silvia Saita. Además, entrevista con León Ferrari. Leonardo Padura, novela policial en Cuba. Rubén Cerdat, un argentino en la guerrilla de Teoponte. Un relato de Ciro Bustos. Además, teatro, cine, jazz, historieta y más. pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. Fractura expuesta. Ni manegos, ni compadritos. Oyerudos. ...4-3-8-2-9-3-2-7... para dejar un mensaje en el contestador automático aquí a la M530. Seguimos con Ariel Prat, que el miércoles 11 y el 18 de junio, los dos son miércoles, sí, claro, claro, el 11, 7 días después, claro, 8. Por supuesto, miércoles 11, una estupidez acabo de decir, miércoles 11 y miércoles 18 de junio a las 10 de la noche va a presentar Ariel Prat los temas de su último disco Negro y Murguero, y también va a repasar temas de sus otros discos en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575. Entonces, Ariel Prat, miércoles 11 y 18 de junio a las 10 de la noche en el Torcuato Tasso, Defensa 1575. Ariel, vos como músico nexo entre dos géneros, como bien podría ser el tango y la murga, géneros hermanos, sí, señor, pero separados en el nacimiento de alguna manera, ya sea por clases sociales o porque alguien vino de afuera a separar lo que en el barrio estaba unido. Hoy, de repente, mucha gente del tango, me consta, porque mucha clase media, me consta, mucha tilinguería, bueno, rechaza a la murga porteña y, por ejemplo, bueno, la rebaja a género, como si no fuera un arte y un montón de barbaridades que normalmente se dicen. Uh-huh. Al comienzo de la era del tango, no solo provienen de la misma génesis social, sino que a su vez muchos músicos que hacían tango, claro, salían en murgas. Lógico. Y cantaban. No solo, bueno, no me solo, gustaría que fundamentes un poco más. Mira, yo no soy acá el Julio Jorge Nelson de la murga, viste, como para decir cosas de gente que está muerta o que supuestamente, sino que puedo decir lo que fue realmente, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el eslabón perdido entre el compadrito y el negro en el baile es el murguero, viste. Uh-huh. Y se empieza a llamar murga ya entrado en 1900, cuando la inmigración, pero en realidad nuestra manifestación conocida como murga viene de la comparsa negra, y en los pasos salvajes, en esa catarsis del tango, como dijo Cáceres alguna vez, está metido todo eso. Y luego en la música ni hablarlo, no hace falta nada más que ponerse a sentarse y tocar, hacer un poco de base, y bordonear un poco, ¿no? Para que eso está explícito, o ponerle percusión a cualquier milonga, o si no, bueno, tomar un montón de cosas que cuando lo que vos decís es el prejuicio y todo, el músico escondido, trabajó, salen cosas, por ejemplo, últimamente que no se escuchaban de piano, por ejemplo, ¿no? Y estuvo expuesto antes de fracturarse todo eso, digamos, ¿viste? Yo siempre digo, ¿no?, que la murga nuestra es la nieta no reconocida al tango, ¿viste? Y esto es una historia de negaciones. Acá se negó y se ocultó. Una historia de violencias también, propia de la cultura todo popular. Lo que viene de lo afroargentino se trató de ocultar. El afroargentino se ocultó. El que no desapareció se ocultó, digamos, desapareció entre comillas, pero sí, realmente habría que no, pero es una forma de invisibilizar, ¿viste? A través de algunos mecanismos, esa violencia, claro, también, ¿no?, es una forma de violencia. Y toda esa reencarnación hoy son, eso vino en la murga, ¿viste? La murga argentina, la murga porteña fue prohibida. ¿Viste? Claro. Fue prohibida, fue perseguida, ibas preso por portación de ritmo, por bailar murga en la calle, quedó marginada. Los artistas que integraron una murga se fueron saliendo al marginarse, corrían peligro físicamente, y aparte el que tiene una actitud artística no quiere ser marginado o cagado trompada por un plan topada entre murgas. Que porque van, está por medio, está en el medio del espacio público. Exactamente. Se pone en disputa el espacio público. Exactamente, y aparte muchas veces también el espacio público lo terminan, ¿quién lo termina ocupando? Es lo que pasa, que el viejo tira y afloja, es una cuestión social, cultural, y sobre todo en este país. Lo estamos viviendo nuevamente hoy prácticamente. Guarda que no te vengan que el espacio público es solo asfaltar la calle. Claro, claro, exactamente, ¿viste? Sí, sí, o no. O la seguridad. No se pueden ocupar, hay claro. lugares que no se pueden ocupar. Algunas cosas que se hacen parece que no entorpecen el tránsito, esas cosas, ¿viste? Y bueno, para el tango negro, o sea, el término negro, esto desde puro ignorante que soy, o sea, sí. el tango negro, la palabra negro es remite puntualmente a ese momento específico donde lo afro argentino sí, sí, llegaba al tango con las milongas. Yo lo retomo con eso, pero también lo retomo con el hoy. El hoy no es el hoy Martínez, sino me refiero a el día de hoy. El día de hoy lo tomo porque el hecho de somos los negros. ¿Entendés? En la cultura. Uh-huh. Y somos lo negro de la cultura. Entonces, mundialmente hablando, ¿lo decís? No, hablo de, en este caso, del género que interpretamos, lo que es el sentir murguero. Yo lo que canto tiene mucho que ver muchas veces, aunque rítmicamente tal vez no es la forma pura de lo que se puede escuchar una murga en un escenario. Uh-huh. Estoy tomando el espíritu, ¿no? Sí. El espíritu, y también tomando la murga como anécdota, como metáfora de la vida. Cuando sí. canto se va esta murga, digo, estoy hablando de una despedida de una persona querida, y digo, mientras mi levita siembra lentejuelas en otro asfalto. Que quiere entender lo que no entienda. Uh-huh. ¿Entendés? Toma la murga como eso. ¿Qué es eso? Murga es una manera de vivir, es un sentir. ¿Entendés? Pero como todo lo que es un sentir popular, un sentir que está ajeno a lo de los intereses de cierta clase dominante, parece que no existiera. A menos que después entrara de moda y empezara a hacer el mono ante la academia. ¿Entendés? O si no, mira, me pongo a hacer gárgaras en la época, porque es del agua, y me pongo a cantar a los pececitos. ¿Viste? Con rock and roll. Última pregunta de mi parte, Ariel. La murga, y hablábamos esto del espacio público, la calle fundamentalmente juega un papel sumamente importante, es el espacio de la murga. ¿Qué sucede con el escenario? ¿Qué cambia entre la calle y el escenario? Cuando yo pongo una murga en el escenario y pongo una murga en la calle. Es un proceso. No todas las murgas tienen la capacidad de subir un escenario y hacer tal vez un número artístico como se podría esperar en un escenario, porque básicamente es el desfile, es la gana de bailar, de divertirse. Claro. Después están las murgas que sí, que tienen más talento entre sus integrantes para hacer un número artístico, cómico, bien cantado. Esto un proceso que... No, porque el escenario te restringe también, sí, el cuerpo. Hubo muchos movimiento. Años donde la murga argentina no podía cantar, la murga no, en el escenario desfilaba. Yo mismo saliendo en murga... ¿Por qué no podía cantar? Porque no se dejaba cantar, en los cursos no querían por la actitud política. Ajá. ¿Entendés? Y eso pasaba. Desfilaban por el escenario. No, hoy no se canta, y salía nada más el glosista o el presentador desde el escenario... anunciando que la murga pasaba, presentando a los bailarines, a los bombistas. Un locutor. Sí, pero el propio uno de los directores de la murga. Ahora, el glosista es... O sea, muchos glosistas también escribían tangos. Bueno, claro, puf. Mira, te puedo hablar hoy de gente como Muralla, incluso Guillermo Mancini, bueno, pasó Eduardo Marbesi hace muchos años. Hay muchos, incluso anónimos, que escribían para la murga, ¿viste? Yo también he escrito cosas para la murga, pero no lo escribí con el nombre de Ariel Prat. Escribí un montón de cosas para mucha gente, murgas que he salido, murgas con las que no he salido, pero porque ese año había que hacer una crítica y la hice, ya está, ¿viste? Y eso pasó durante muchos años, hasta que, bueno, lo que veníamos hablando recién, el proceso de marginar y de la cultura oficial, de dejar marginada una expresión como la murga, hizo que, evidentemente, claro, se margine y se automargine también, ¿viste? ¿Entendés? Había que ser murguero, ¿viste? Bueno, y se quedó en eso por muchas cosas, sino mucho talento. Uh-huh. Había que tocar el bombo con platillo. Estoy tocándolo en Europa con percusionistas muy buenos que les encantaría tocar el bombo y les cuesta un huevo aprender a tocar el bombo con platillo. Y ya empiezan a ver, no tienen vergüenza de tocar a tierra, porque es nuestro toque. Claro. Eso es nuestro. Okay. ¿Viste? No es... Es otra cosa. Yo recién venía en zurdito y mezclamos una marcha camión del estilo uruguayo con la milonga murguera en el mismo tema. Eso a veces lo explicás, a veces no. Es un detalle, porque pasa como es un tema zurdito, la letra por mes y todo, pero en el ritmo hay un trabajo. Hicimos que eso está. Hay una ligación, claro, por supuesto, pero no se puede comparar nunca. Es un error cuando se quiere comparar, por ejemplo, la murga uruguaya con la murga argentina. Uh-huh. Es un error. siempre en tu repertorio hay tangos con la orquesta típica Fervor de Buenos Aires. Grabaste Charol en tu disco, pero a su vez en el disco de ellos hay un ahora, tango. Ahora, sí, lo van a grabar ahora. Sí, en el próximo. Bajo el peso, tras el peso del querer. Que en la primera vez que yo lo escuché fue orquesta típica, tradicional, con bombo murguero. Una cosa que no se vuelve a escuchar. No, o sea, realmente no. Se escucha poco. Pero está, la tendencia está. Mucha gente muy saludable está haciendo cosas bárbaras. La Guardia de Eje, Astillero, qué sé yo, La Petitera. Hay muchísima gente, Yotivenco, qué sé yo. Bueno, están pasando cosas muy buenas, Te despedimos, Ariel. ¿En serio? Te vamos a sí, sin indemnización. Bueno. Pero ¿qué escuchamos? Siempre, perdón, ¿se va esta murga o el tema de Delia? Yo qué sé yo, le dejaría esa libertad. No sé, a ver. ¿Se va esta murga? ¿Se va esta murga? Se va esta murga. No, Delia. Vamos las mujeres, vamos, aguante la chica. Bueno, el miércoles te pueden ver en el Tazo, si no, sí. El fin de semana en la Casa de la Cultura. Cualquier cosa, chequéenlo en fracturaexpuesta.com.ar. Si hay algún mensaje que tengo que contestar, decímelo ahora. No, te vamos a decir nada. Bueno. Gracias, Ariel. ¡Rajá de acá! La abuela Delia, negrita linda, pa' milonguear. Y aquel cantor de Palermo le fue ganando la voluntad. Morocho, pintón, cuchillero, pero ella nunca nos dijo más. Solo dejó un gran recuerdo que vio la luz por Aguirre y Bonpland. Casa por casa salía a fregar, no se la oyó quejar. Taloneadora, reina de hogar, nunca volvió sin pan. La abuela Delia y sus hermanas no iban atrás. Una cuidó a la piba para ir al baile de carnaval, y un punto bien milonguero con la viarrante supo enredar. A la que en 60 abriles otras milongas le hizo bailar. Casa por casa salía a fregar, la suya era otra más. Y cinco hermanos, nunca sin pan, reina del remendar. Y allá en Villurca olía jazmín el patio desparejo. Mi abuela Delia me hacía sentir que era estar en París. Cuando era pibe la que inventé, cuando se iba el domingo, para quedarme y no volver, lástima que aflojé. Delia te canto, guapa mistonga, negra taloneadora. Sé que allá arriba vos me dirás al barba mismo ahora. Ese es mi nieto, véngalo a ver, que al fin canta milonga. Ese es mi nieto, véngalo a ver, que al fin canta milonga. Escuchábamos a Ariel Prat, Bailaba Delia. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ...4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar mensajes en el contestador telefónico. Está con nosotros Carlos Bevilacqua. Buenas noches. Bevilacqua, quise decir, y ahora lo digo bien. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo están? Estuve escuchando a Ariel, uh-huh, compartiendo su pasión riverplatense. Exactamente. Y por acá también la comparte doblemente usted. Sí, claro. Y, ¿está contento con el triunfo? Muy contento. Y bueno, como parte del folclore del fútbol argentino, no pude dejar de recordar que lo vi a él en el Centro Cultural San Martín. Me parezco un evocador, sí, de sí, anécdotas, ¿cómo? Particularmente de San Martín, ¿no? Pero una noche que teníamos una misión imposible, porque jugaban Boca y Once Caldas por la final de la Copa Libertadores, era la revancha, y todo estaba dado como para que Boca fuese el campeón. Sin embargo, se dio el batacazo julio del 2004. Bueno, pero bueno, no estoy hablando de Boca, finalmente, como buen hincha del fútbol argentino que también disfruta con la desgracia ajena. Bueno, Carlos, la ciudad compite. Sí. En este caso no es fútbol, sino baile. Claro, y a propósito, no pensaba empezar por acá, pero voy a hacerlo. El campeonato metropolitano de baile de tango, que empezó el 29 de mayo y va a terminar el 4 de julio, está organizado por el gobierno de la ciudad, y uno de los cuestionamientos que recibe es esta aparente incompatibilidad entre danza popular y competencia. Hay gente que cree que, como todo arte, es un fenómeno subjetivo, y que entonces es muy difícil decir menganito es mejor que fulanito. No hay marcos evaluatorios para... Sí, que es una materia muy subjetiva. Uh-huh. Por un lado, y por otro lado, que la naturaleza misma del baile de tango es de disfrute, de asociación, digamos, de comunión entre dos personas y también en un grupo, y que la competencia es un concepto mucho más frío, calculador y hasta, si se quiere, comprende, capitalista. Uh-huh. Que no tiene que ver con el baile de tango. Esto por un lado, ¿no? Yo la verdad es que no estoy tan de acuerdo con eso, en el sentido de que, si bien hay algo de verdad en esta incompatibilidad entre la experiencia vivida ahí en el baile, sí, que y se supone que es algo más elevado que la, uh-huh, competencia, creo que se puede tomar como un juego tranquilamente, y que tiene muchos costados atractivos, particularmente para los que nos gusta bailar y ver bailar. Es una oportunidad para ver muchos estilos diferentes, para debatir, para elegir a los preferidos y después cotejar la opinión de uno con la de los jurados. ¿El que le gusta ver bailar se le dice boyer? ¿Boyer? No, guayer me parece que es el que le gusta guayer ver en general. Sí. O sea, sí. Sí, bueno, también. Cuando vayas al concierto de Prat, no sos un boyer. Me parece que es al que le gusta espiar más que ver. Un figón. Ahí está, un sí, figón. No es el caso, Carlos. Bueno, prefiero no hablar de mí en particular. Dale. Soy bastante chusma, para decir verdad. Volviendo al campeonato, para que la gente tenga una idea de por qué es importante, tiene una cantidad de participantes y un nivel técnico que lo hace el más importante de todos los torneos clasificatorios para el Mundial, que se hace este año en agosto. En realidad son muchos los participantes que tiene el Metropolitano. A pesar de eso, uno tiene la sensación de que muchas de las mejores parejas o de los mejores bailarines no se anotan. Y acá podemos relacionarlo con lo que hablábamos antes de la resistencia a la idea de competencia, por un lado, pero otras posibles razones pueden ser cierta desconfianza nunca bien fundamentada respecto a la limpieza de los fallos o de la competencia. También quienes tienen un reconocimiento tácito o no tan tácito, pero no oficializado, digamos, en el mundo de las milongas, y tienen miedo a perder ese título, ¿no? A mí se me ocurre también que hay como un rechazo casi instintivo, medio por defecto, a todo lo que sea oficial en el mundo del tango. Esto es todo lo organizado por autoridades, porque es un ambiente que también es como construido, que construyó parte de su identidad a partir de la idea de lo marginal, ¿no? Claro. Y de lo subterráneo. Así que por ahí se puede dar algunas de las explicaciones. Y también gente que no le guste competir simplemente por el hecho de la exposición, o que no son no lo suficientemente extrovertidos como para competir, no les da para bailar pero no para competir. Sí. Esas son algunas de las explicaciones. Así todo, digo, es una competencia y un evento que concita muchísima participación. ¿Cuántos llegan al mundial? Bueno, clasificados para el mundial directamente son 5 parejas de cada categoría, porque la gran novedad de este año es que tango tiene 2 categorías divididas por edades. Ustedes lo contaron en el programa anterior, pero puede ser que haya oyentes nuevos. Un poco respondiendo a una demanda del ambiente, se dividió a los competidores en 2 categorías de edades. Por un lado, adultos de 18 a 39 años, y por otra, senior de 40 en adelante. Y esto está bien, en principio, me permito opinar, porque el tango es una disciplina en la que la experiencia pesa mucho. Entonces era un poco injusto juzgar con la misma vara a una persona que hace 40 años que baila, a una pareja que hace 40 años que baila, claro, que se conoce muy bien, que a una que hace solo 5. Ahora, esto llega al mundial, este sistema de doble clasificación. Sí. Porque Eduardo Arquimbó, con quien hablamos la semana pasada, por lo menos en lo que refiere al metropolitano en sí, no estaba de acuerdo, él como opinión también calificada, porque decía que para poder participar en las milongas se tienen que juntar por lo menos 5 parejas de cada categoría para que empiece el concurso. Y hay un montón de milongas donde no se juntan 5 parejas de pibes. Por lo tanto, uno va, se acerca hasta ahí, quiere participar y queda fuera porque no hay competencia. Sí, y viceversa también con gente mayor. Sí, es verdad que se corre ese riesgo, particularmente en algunas milongas que no son tan concurridas. No así en el mundial, porque en el mundial ya está la plaza establecida, es una cuestión del metropolitano. No, seguro. Y por otro lado, hay algunas otras asimetrías, si se quiere, o cuentas pendientes. Va a haber por tercer año consecutivo también un metropolitano de milonga, que es muy interesante porque introduce un matiz como más alegre o más vivaz, si se quiere. Que muere también en el metropolitano porque no llega al mundial. Que no va a tener un correlato después en el mundial. Igualmente va a tener un premio en dinero, pero no va a tener un premio en clasificación como van a tener los ganadores del metropolitano de tango. Que por otra parte, aclaremos, es tango de salón. Sí, no de escenario. Claro, en el mundial sí va a haber 2 categorías, que va a haber también escenario. Los que levantan la patita van al mundial y no al metropolitano. Claro, y es curioso porque hay campeonatos clasificatorios para el mundial de escenario en otros lugares del mundo, e incluso en el interior. Pero en Capital no. O sea, en Capital y Gran Buenos Aires directamente entran. El porteño que quiere anotarse empieza en rondas clasificatorias del mundial de escenario. Mira vos. Bueno, esto como dato un poco anecdótico sobre lo organizativo, ¿no? Yo también quería hacer referencia a otro cuestionamiento pendiente que hay, y es el de si es justo que compitan con profesionales junto con aficionados. Es la otra que habría que hacer. Claro, y que por otra parte tampoco es fácil, digamos. Yo estoy a favor de discriminar, porque me parece que no es lo mismo una persona que se dedica a eso y está 4 horas por día ensayando, que alguien que lo hace solo por hobby, particularmente en escenario, ¿no? Ahora, ¿cómo determinar la condición de profesional? Da clases. Claro, pero cada uno, tenés que creer en la palabra de cada uno. Claro. Si no, con cada inscripto tenés que hacer una averiguación. No hay matrícula. No hay matrícula, y por otra parte mucha gente trabajando en negro, y por ahí da clases y no baila como bailarín profesional. Y después hay mucha gente semiprofesional. Carlos, está muy interesante, pero tenemos que entregar el programa. Escúchame, la podemos seguir la próxima porque el campeonato sigue hasta junio. Claro. Sí, claro. Así que, o sea, todo junio, hasta las primeras fechas de julio, hasta los primeros días de julio sigue el campeonato. Así que te invito a que sigamos hablando, porque debemos ser casi el único programa que habla del campeonato metropolitano con esta profesionalidad. Bueno, muchas gracias. Sí quería despedirme agregando que la gente que quiera saber las fechas de las rondas clasificatorias que estamos por estos días viviendo, puede entrar a www.tangodata.gov.ar. Gracias, Carlos. Por nada, nos vemos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Agradecemos los mensajes, Jorge de Lanús. Bueno, que tendría que haber más lugares de tango que no sean para turistas, porque te fracturan el bolsillo. Y Ana María.